En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una semanita cargada de auténtico punk rock en esta nueva emisión. Y además recordar que justamente este 19 de septiembre, pistoletazo de salida del Arrecife en vivo y también del LP Abir en Las Palmas de Gran Canaria. Dos auténticos festivales que se pisan uno con el otro, pero es lo que hay y no queda otro remedio. Por un lado, bandas que repetirán, Sociedad Alcohólica en Gran Canaria este 19 y la próxima semana, el 27, en el On Fire de Arrecife en vivo, también estarán presentes junto a Fermín Muguruza, el regreso de Enac Ska, Distorsión y poco más. No se puede pedir más para un sábado de auténtico rock and roll en el Arrecife en vivo y también en el LPA. Bien. Bueno, nos vamos hasta Valencia, el punk rock melódico de la banda Fatiga nos presenta su tema Profetas. Además está incluido dentro de Festín de Cuervos, que es como se llama este trabajo discográfico de esta banda valenciana que abre esta semana mucho más que rock and roll. Lejos, quiero mandarnos lejos, ya no me queda priva para aguantar a idiotas que me quitan vida. Toca rectificar porque no se trata de Festín de Cuervos, el nuevo disco de Fatiga, sino su anterior single, que ya también lo puedes escuchar a través de YouTube o en cualquier otra red social musical, que supongo que también Tidal también la tendrá por ahí. Un cierto regusto nos deja a otra banda también de Valencia llamada Los Demarras. Bueno, pero esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y nos encanta la música de Fatiga. Y también nos encanta y muchísimo es las bandas participantes en el LP Abir que ganaron el concurso para poder estar presentes tanto en la zona rock como en la zona pop. En la parte que nos trae a cuento es mucho más que rock and roll, es Cosecha Urbana, que estarán abriendo el festival el viernes desde las 7 de la tarde. Una duda, ¿tocarán Noche de Birras Cosecha Urbana? Ambas bandas, Cosecha Urbana y a continuación viene, hablamos de Nota Juntos, estuvieron en mucho más que rock and roll La primera hace ya bastantes años, habrá que actualizar la entrevista porque ha pasado un montón de tiempo. Su primera vez que aparecían por Lanzarote en un bar llamado La Grulla, que ya no existe, y la última en el pasado Festival de Rock de San Ginés del 2025, o sea, de este mismo año. Y Nota Junto, bueno, sí, es más reciente, también lo es como banda, y también estarán en el LP Avir de esta... de este viernes día 19. A camino entre el rock urbano y el metal se nos presenta Nota Junto, por el momento algunos videoclips y demás en imagen fija, pero que los puedes escuchar a través de su canal de YouTube, o si estás en Gran Canaria este fin de semana, o el previo al fin de semana, ya que es el 19 cuando estarán actuando, pues ya automáticamente los ves en directo. Es un tema regrabado para este nuevo disco en el 25 aniversario. Hablamos de Sonotone. Entra en mi mente cuenta con la colaboración especial de Iker Piedrafita. La fuerza y la rabia de la banda extremeña Incandescencia nos regala un nuevo single, Hasta alcanzar la eternidad, con la potente colaboración de la cantante Laura de SK. Ya ha sonado alguna vez también aquí en Mucho Más que Rock and Roll, tanto en nuestra emisión radiofónica como televisiva. Lo escuchamos, ¿no? Venga, sonando Incandescencia con Laura de SK. ¿Cómo hemos llegado? Pues vamos. Esto, esto es una plaza de toros que vamos a tocar aquí. Sí, esto lo vamos a llenar de gente, gritando tu nombre. Indicios de un sistema con olor dictatorial. Las sílabas no son caras tóxicas. Su juicio ya no se puede ni hablar. Frases secuestradas bajo el yugo de un gobierno que no acepta una letra que hable sobre su moral. Los signos ya no exclaman, ahora claman por su invierno. No se pueden ni expresar. Llenan su cartera vaciando tu nevera. Esa chaqueta vieja no te queda nada mal. Comentan las serpientes sonrientes en sus tierras y se agarran la clase social. Si eres tu propio jefe no te quejes del impuesto. Es algo necesario para el bienestar social. Pero el avión privado siempre lo lleva puesto y no contamina nada. No quiero ser un borrego más, perdiendo las alas por su criminalidad. Prefiero volar, sentir la que te impone, lucha por tus derechos, saca pecho y dignidad, por ti, por mí, por todo lo que a ti en verdad te importa, ya es hora de cambiar. No quiero ser un borrego más, perdiendo las alas por su criminalidad. Prefiero volar, sentir la libertad, luchar, reír, follar hasta alcanzar la eternidad. ¿Con qué facilidad podemos trasladarnos de un lugar a otro sentados en el locutorio de esta emisión radiofónica de mucho más que rock and roll? Volamos hasta Girona con el rock urbano de El Flaco Tirador. Un sonido cargado de adictivas y guitarras y letras trabajadas con poesía a ras de suelo. Una banda de rock urbano actual y comprometida en dar el mejor espectáculo con un directo trabajado y contundente. Scroll, uno de los temas de esta banda llamada El Flaco Tirador. Dame un poquito, tío. Solo un poquito más. Servidor, adicto sin control, feliz haciendo scroll. 0 al 5 la atención recibida, siendo 5 la más alta. Pulsa 5, 5, 5, dale el 5, por el culo te haya. Yo ya no entiendo la vida sin mi dosis de scroll, mi adicción es consentida. Nos llega en guillotina.rock. Por cierto, la próxima semana, aunque es un vídeo que ya lleva algunos meses en su canal de YouTube, la próxima semana lo tendremos en nuestra emisión televisiva, bastante potente, con un montón de colaboraciones. Pero eso será la próxima semana. Pero en la parte televisiva, también lo puedes ver en YouTube o en Biosfera Televisión, donde se emite este programa televisivo. Negrita, así se llama uno de los temas que incluye esta banda de punk rock llamada Guillotina Punk Rock. 40 grados al sol y en una playa de espuma secamos el malecón, despierto borracho como una cuba. Ya no sé lo que pasó, ni te recuerdo desnuda, solo recuerdo tu fuego en mis labios de hielo fundiendo la luna. No sé ni cuándo pasó. Continuamos auténtico al auténtico ritmo punk rock. Iremos variando hasta entrar en algo más que punk rock, a ritmos catalíticos también, segurísimo. Bailable 100% en cada uno de los temas que nos quedan para finalizar mucho más que rock and roll. Pero antes de comenzar ese final, nunca mejor dicho, nos quedamos con Trastienda RC, su tema Jarama Valley o Valley, con la colaboración de Fernando Reincidentes, que por cierto también estarán este 19 en el LPA Bill, junto con Porretas, Narco y Sociedad Alcohólica. Las Ratas, Nota Junto, Cosey Urbana y Revenge and Desire. Pero aquí es mucho más que rock and roll, nos quedamos escuchando Trastienda RC. Desde Guadalajara, en México, nos llega No Tiene la Vaca. Son un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas. Aparecen en la foto de perfil de este grupo de México llamado No Tiene la Vaca. El tema, pues bueno, lo presentaban como hace una semana aproximadamente, ¿no? Sí, casi unos 10 días. Una nueva rolita en estreno bajo el nombre de Relajación. Hey, reflexionando por un rato, maldiciendo que mi tiempo no es nada barato. Es imposible llegar solos a esta etapa, sin entender que la locura nada alcanza. Es la misma distancia de México hasta Colombia, de ida y vuelta y de regreso saborear la gloria. Emborracharte, descontrolarte, de sentir el deseo de pronto recuperarte. Hey, desierto. Algo que logre que soñemos, aunque con ojos abiertos. Ya no estoy triste, ya no trates de cambiarme. Ya no me digas nada, ya no soy cobarde. Mucha cerveza y descontrol es lo que pido. Morir de risa rodeado de mis amigos. Sé que te extraño, que me haces daño. Sé que estaremos lejos, pero juntos estos años. Voy a cantar, te voy a regalar una buena cerveza, una noche en un bar. Voy a brindar por los que ya no están. Un poco de cerveza y descontrol de verdad. Me paso un día entre problemas, el agite y el bullicio de las aceras. Te llamé a casa y me dijiste por qué no llegaste ayer y te perdiste. Y ya es tarde y no estoy con vos y no encuentro solución. Dame una ocasión, un viernes de relajación. De relajación. Mucha cerveza y descontrol. Mucha cerveza y descontrol. Toda la noche pienso que nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Alguna otra vez nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Alguna otra vez nos volveremos a ver. Lo decía hace un momentito, ¿verdad? Vamos a ir terminando mucho más que rock and roll a ritmo escatalítico. Bueno, igual se nos mezcla algún otro tema de auténtico punk rock, pero la idea era terminar así con bastantes temas festivos. Alameda 2 Oulna. Hace un montonazo de tiempo que no sonaba esta banda por aquí, por mucho más que rock and roll. Una banda que tras un verano recorriendo algunos festivales y que su mayor éxito fue pasar por el río Babel, donde además fue una de las grandes sorpresas de este de ese festival. Un día más es el último adelanto de su esperado nuevo disco. A pocas semanas de publicar su nuevo álbum, que además verá la luz pues casi dentro de un mes. No, menos, el 10 de octubre tendremos el nuevo disco de esta banda. Pero por el momento nos quedamos con lo que presentaron hace ahora mismo 3 días, un día más. Alameda 2 Oulna. Puede que sí, puede que no, puede que nada cambie. Puede que todo siga igual, puede que el mundo estalle. Hay mucha gente, hay mucho ruido, nunca nadie dice nada. Yo creo que estoy de más aquí, no tengo nada. Buscar un nuevo color que no haya visto nadie. Voy a perderme por ahí, porque mañana es tarde. Ya sé que todo es pasajero, que en realidad es todo un juego y nada importa. Si yo no quiero, nada me corta, nunca me quemo, no quiero nada. Un día. Mira que tenía todo cuadradísimo en tiempo y horas para 60 minutos de punk rock y te invitas algunos de ska, pero parece que me va a tener que añadir algunos temas extras para finalizar la emisión de esta semana. Por el momento, mientras vamos rebuscando en el baúl musical, nos quedamos con Ni una sola palabra, Mi Fritos and the Gimme Chetos. Sí, es una versión al estilo punchanga, Pit, que es como se llama el disco de este grupo. Vuelvo a repetir el nombre, Mi Fritos and the Gimme Chetos. Ni una sola palabra, versioneando a su estilo, con bastante dosis de punk rock bailable, Ni una sola palabra de Paulina Rubio. ¿Quién me lo iba a decir que iba a nombrar este nombre en un programa de rock and roll, oiga? Pues mira, mira por dónde le cogemos el gustito a esto de las versiones, aunque uno está bastante quemado en esto de las versiones cuando ocupan demasiados espacios dentro de la escena musical rockera. Al final ni las verbenas son verbenas, ni los conciertos de rock acaban siendo conciertos de rock. Bueno, en este caso son bandas ellas y derechas con sus versiones también a bandas que les han motivado bastante en cuanto a creación de sus nuevos temas y seguramente y más que probables influenciados en multitud de ocasiones. Comenzamos con los fabulosos Cadillacs, Should I Stay or Should I Go. Segurísimo que conoces el tema, pero pocas veces a ritmo de fabulosos Cadillacs. Siento que llega el final, pero

morir de amor. Casi, casi alejándose del ska y tocando de lleno la cumbia. A veces los estilos musicales se entrelazan de maneras tan extrañas que pueden llegar a crear música extraña. Pero nunca tenemos la certeza real de que el rock sea única y exclusivamente esas variantes tan conocidas como metal o punk o el ska dentro de otros estilos que han llegado a crear ese propio estilo musical. En el caso del ska, bueno, pues liándome bastante, todo por defender que vivir así es morir de tambor de panteón rococó a todo volumen, seguro que igual hasta acaba bailándolo. Nos despedimos en México con el gran silencio, Time is Bone de The Clash, a su manera también realizada por esta banda. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana. Sean malos, disfruten de todos los conciertos si pueden asistir, y si no pueden, pues al menos que alguien se los cuente.